Se va terminando el show de Catupé Cumachu. Hay muchos artistas esta noche. En este escenario tocó, por ejemplo, usted señálemelo, que banda que nos encanta. A ver si se acuerdan esta, que la escuche Gaby. Que sea un viento en Cosquín Rock, un viento de amor. Olvido todo ese frío reunido de una sola vez. ¡Oh! idiota, tú me cubas, chú.